Bueno, ya estamos nosotros de regreso. Ya se incorpora nuestro compañero Alex Mora, quien tomará la posta a esta hora de la mañana para compartir con ustedes sobre una propuesta, este gran programa Día Verde, y precisamente sus protagonistas están aquí para compartir toda esa información, todos esos detalles, ahora que hablamos del cuidado del medio ambiente. Nos acompaña ya Eugenia Encalada, directora del proyecto, así como también David Ramosini, quienes, como les había mencionado, nos contarán sobre esta propuesta y lo que se va a emprender para darle fuerza a este proyecto. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenos días, Laurita. Buenos días, pues, a ustedes. La verdad, para mí es un honor siempre estar aquí en la Casa de la Cultura. Gracias, señor Mora, por siempre estar atento a lo que estamos haciendo. Y para nosotros es una bendición. Para mí, realmente, empezar con el tema del Día Verde fue un reto muy fuerte casi hace un año. Todo empezó con el tema de Ecuador en tus manos, que hablaba sobre la sostenibilidad y sustentabilidad. Y allí fue que en un día de estos, cuando Dios quiere o los caminos se abren, me presentan al señor David Ramosini, que es el CEO fundador de lo que es Cine Móvil al Aire Libre en Guatemala y representante para todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica. ¿Ya? Y allí lo conozco, y él es la persona que cree en el proyecto verde y le da color y le da formato y hace los dibujos animados y empezamos a trabajar. Y pues ahora estamos ya en el proceso ya de implementar el proyecto. Ya no es solo un proyecto, ya es un sistema en el cual las empresas, tenemos empresas muy importantes que se han adherido ya al proyecto como tal para borrar la huella ecológica, tomando en cuenta que esto ya es un dinero circular. Es decir, que nosotros ya no solamente vamos a tener el dinero que suena clic clic, sino ahora tenemos el dinero de los residuos que cada una de las personas provocamos en las casas, en las comunidades y en las escuelas. Así que les presento a David. David, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar acá en la Radio de la Cultura Ecuatoriana. Pues muy emocionado de este programa. No es un proyecto, es un programa que nace justamente en el Ecuador, gracias a la idea de María Eugenia Encalada. Nosotros nos estamos sumando a este programa. Nosotros somos Cine Móvil al Aire Libre. Vamos a los barrios, vamos a las escuelas, proyectamos películas con mensajes positivos, pero ahora vamos a estar proyectando mensajes de bien común relacionados al medio ambiente. Es sumamente importante que la gente se entere de cómo podemos conservar el medio ambiente, ¿verdad? Cómo podemos hacer conciencia para tener un planeta diferente, un planeta que vayamos conservándolo, porque hoy vemos que se está deteriorando. Y nosotros vamos en pro de llevar una campaña que tenga que ver justamente con la sensibilización y concientización del uso de los recursos. Y ahí hablamos algo de lo que es el reciclaje. ¿Qué le llamó la atención, David, para incluirse en el proyecto? Bueno, vivimos en un planeta, en un mismo planeta, y creo que todos debemos de ser responsables del buen manejo de los recursos naturales, del cuidado del medio ambiente. Y bueno, como parte de los principios de lo que es Cine Móvil al Aire Libre, es llevar mensajes positivos, levantar, proyectar campañas de bien común. Coméntenos parte de lo que es, lo que nos decía María Eugenia precisamente, ¿no? Esto de su perfil profesional, su trabajo, y esto que lo tenemos como temática especial o aparte del Cine Móvil, de lo que usted realiza dentro de sus trabajos, por supuesto. Bueno, nosotros nacimos desde hace 10 años, ¿verdad?, en Guatemala, y hemos realizado funciones de cine al aire libre a nivel Centroamérica y en el Ecuador. Ya. Esto lo hacemos con la finalidad de darle la oportunidad a las personas de tener una experiencia, de convertir espacios públicos en espacios de sana diversión y entretenimiento, proyectando películas con mensajes positivos y, como decía anteriormente, proyectar campañas de bien común. Y el tema del medio ambiente es algo que no solamente le preocupa a los ecuatorianos, sino que también le preocupa a los guatemaltecos y al resto de países del mundo. En general, ¿no? En Latinoamérica. Claro. María Eugenia, habíamos conversado antes de empezar, por supuesto, esta entrevista, de todo este material que tenemos en cuanto a gráfica, en cuanto a la explicación de objetivos, actores, la propuesta, los conceptos. Este video, coméntele a la gente, este video que ustedes ya nos están presentando, que nos mostraron, por supuesto, y que tiene todos estos temas tratados ahí en el mismo. Ya, hay algo que hay que aclarar y hay que comentarle a la gente. Cuando nos empezamos a motivar por el tema del Día Verde, fue porque nosotros conocimos a una persona, les cuento, ecuatoriana, y esta persona creo que es un genio en producir, es decir, en procesar lo que ya es un desecho para unos, ¿ya?, en procesarlo y transformarlo en tableros, y tuvimos el honor de conocerlo. Yo tengo que nombrarlo, es el ingeniero Edgar Mora, yo lo admiro muchísimo, ecuatoriano de allá de Langasí, y él decide hacer tableros del polialuminio, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yeah. Y cuando estábamos con Ecuador en tus manos, dijimos, wow, esto es, primero, dinero circular, porque ya el desecho se convirtió en materia prima, y la materia prima ya se convirtió en un producto, y el producto ahora es portavasos, mesas, sillas, paredes, pisos, techos, y resulta que ahora podemos hacer hasta casas. Decoramos con esto, tuvimos la oportunidad de ser parte de este proceso porque justamente hay un spa en el Ecuador, o sea, para nosotros es súper importante este tema del tema circular. Hay un primer spa que está en la mitad del mundo, en el Pululao específicamente, es totalmente ecológico y elaborado con polialuminio, es decir, la parte del Tetra Pak, es como la tercera capita del Tetra Pak, que sale, se procesa y se hacen tableros, pero aquí no se quedó solamente en que ya se hizo el spa. Es el ganador a nivel mundial este spa, como uno de los mejores spa en el mundo, y su creadora, sí, precisamente ella se va a Dubái, ¿no? Porque obviamente le premiaron a ella por ser uno de los mejores inventos, se podría decir, creados con polialuminio, por el sistema que tiene. Entonces, para nosotros, lo que realizaron precisamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para nosotros, en el tema del Día Verde fue único, porque dijimos, bueno, tenemos absolutamente todo en Ecuador, tenemos en Guatemala, y ahí fue cuando dijimos, hagamos Guatemala en tus manos, México en tus manos, Colombia en tus manos, y así empezó a nacer la idea, y David nos copió, se puede decir, el tema, y dijo, yo lo quiero. Y al hacer esto, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar? Hagamos una tabla de retos, ¿cómo motivamos a la gente? No sabíamos cómo motivar, ¿sí? Porque tú puedes lanzar un proyecto, puedes lanzar una idea, y dices, ¿y ahora cómo lo sostengo? Claro. Se supone que tiene que ser sostenible y sustentable, es decir, que económicamente tiene que ser atractivo para que la gente... ¿Cómo llegar a la gente y a las empresas, a los públicos? A las empresas, a los dos. Entonces allí fue que, de alguna manera, dijo David, bueno, pongo mi contingente, porque yo soy una empresa que ha hecho producción, ¿sí?, en dibujos animados, por eso tuviste el video, y allí nació de un guión, de una presentación en PowerPoint, nació toda esta idea, ¿no, David? Claro, claro. Bueno, esto nos lleva a decir de que Día Verde es Día Verde en tu escuela, en tu establecimiento educativo. Día Verde es en tu comunidad, en tu empresa, en tu institución. En tu casa también, ¿no? En tu casa, ¿verdad? Y justamente viendo el tema de cómo llegar a la casa y cómo educar a los estudiantes, se lanzará próximamente el Día Verde en tu escuela, que consiste en que los establecimientos educativos se inscriban y que los alumnos acepten el reto de regresar a sus casas y de llevar desechos al establecimiento educativo. Ahí se van a ubicar centros de reciclaje para llevarlos después a un centro de acopio. ¿Qué haría el alumno en específico, David? Porque entendemos que este trabajo es con los profesores, por supuesto, con toda la institución a la que cada uno pertenece, ¿no? Bueno, ¿qué haría el alumno? Bueno, tenemos una tabla de retos en donde el alumno semanalmente tendrá que llevar al establecimiento educativo los residuos, ¿verdad? Claro, una cantidad, perdón David, esto es medio especial, una cantidad de residuos que nosotros hemos puesto como un reto, tienen que cumplir, no tienen que ir a comprar en las tiendas, porque hay algo que nosotros poníamos en parámetros. A ver, si yo te digo recicla plástico, muchos estudiantes cogían e iban a comprar en la tienda el plástico y empezaban ya. No, aquí va a haber un gestor, una persona que va a determinar que eso que está allí es un tema de reciclado, que ese plástico es reciclado. que el tema del Tetra Pak está reciclado. El Tetra Pak nadie te lo compra. La única empresa que hace tableros en polialuminio es Ecoplastic. Entonces no hay forma de venderlos, no hay forma de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar. La única forma es tomar muchos juguitos y mucha leche de las empresas. Y la otra son los costales, y el otro es el ABS, que son las carcasas de celulares, computadoras, o grifería, que es lo que se usa para hacer unos tableros de estilo mármol. Entonces, aquí no hay una fuga donde los chicos puedan decir, voy a comprar para poder ganar, sino realmente va a ser un esfuerzo que va a motivar tanto a la comunidad como al estudiante y a la familia a cumplir, porque en estos retos va a haber regalos. Eso íbamos a preguntarles precisamente, ¿no? Porque los chicos van a motivarse con los premios, lo que ustedes les entreguen como reconocimientos por este trabajo que van a realizar. Efectivamente, el programa contempla varios beneficios, dentro de los cuales se contempla donar 1,000 ecopupitres fabricados con polialuminio, ¿verdad? Tablero de polialuminio. Ese sería, diríamos, un beneficio importante, producto de llevar a cabo el reto 1 de Día Verde, temporada 2019-2020. Otro de los beneficios es que vamos a estar entregando por establecimiento educativo una función de cine al aire libre, para que pueda los alumnos y los padres de familia, juntamente con los maestros, vivir la experiencia de una película que tenga que ver justamente con el tema. 100 libros de Ecuador en tus manos, vamos a estar entregando a cada establecimiento que se inscriba 8 contenedores ecológicos de Ecopac, y vamos a estar sorteando viajes a Yasuní con todos los gastos pagados, y también al ganador del establecimiento educativo que mayor reciclaje tenga, le vamos a entregar una placa especial y lo llamaremos como Guardián Universal. Guardián Universal. Perfecto. María Eugenia. No, pero falta algo, esperen. Falta algo. Faltan los helados para padres de familia, para los niños. Vamos a obsequiar helados. Todos van a tener órdenes de helado, absolutamente todos. Vamos a darles productos también de lo que es Ecoplastic, pero adicional a esto, como vamos a estar con el tema de la comunidad, también estudiantes y comunidad, a la comunidad que más recicle, nosotros pensamos en dejarles algo de juegos de hechos y elaborados y producidos con Tetra Pak. Claro, sea para un colegio, sea para su barrio, podemos decir, no para su comunidad. María Eugenia, me parece importante mencionar precisamente cómo pueden incluirse los colegios, los estudiantes, los grupos que precisamente quieren sumarse a este trabajo y quiénes ya están con ustedes, que nos comenten. ¿Y a quiénes están? ¿Podemos nombrar marcas? Más me gustaría saber cómo es el proceso para incluirse precisamente. Y por supuesto, las empresas quieran sumarse, ustedes los pueden mencionar. Bueno, el tema para inscribirse, nosotros ya estamos haciendo visitas a los colegios. ¿Ya? Empezamos a mandar vía WhatsApp, por eso se están empezando a enterar. Muchos de los señores rectores que hemos trabajado ya en el plan lector se han comunicado con mi persona y me han dicho, Margenia, ¿qué más tengo que hacer para inscribir a mi colegio? Entonces, en este momento estamos en ese proceso ya de presentar a los rectores y vicerrectores de los colegios el proyecto como tal. Y vamos a empezar a invitar para que ellos se inscriban. Esto, luego de la inscripción, no es que se quede así. Precisamente allí nosotros nos hemos asociado, digamos así, con las empresas privadas, donde van a tener que ir a un punto y allí va a haber un gestor o un promotor ambiental. No es un gestor, es un promotor ambiental quien va a inscribir a los niños y va a haber una tabla. En esa tabla va a decir el colegio tal, ¿sí?, ha cumplido durante esta semana tal reto y se lo va inscribiendo. La idea es que si todas las semanas vaya sumando, y luego de esto obviamente va a haber una empresa que retira todo eso y va a llevarlo a que se produzca ya como materia prima en producto final. Entonces estamos invitando a los colegios, a las escuelas, a que se unan a este gran reto, porque sé que es súper importante. ¿Hay parámetros? ¿Tienen que cumplir algo los colegios que se inscriban? ¿Ustedes les ponen algunos requerimientos? Sí, vamos a poner requerimientos porque esto es un tema ya circular y es súper importante. Nosotros lo que vamos a hacer es, para entregar un contenedor, tienen que cumplir una cantidad de retos. ya la cantidad de retos es, si me reúnes tanto en kilos de Tetra Pak o me reúnes tanto en kilos, yo te pongo el contenedor, porque tiene que haber eso, tengo que tener conciencia planetaria. Es decir, aquí no estamos diciendo te voy a regalar algo porque es solamente un juego, no, aquí es una conciencia planetaria, es el tema de voy a cuidar mi espacio, mi entorno, voy a cuidar el planeta, voy a hacer algo para que dejen de seguirse muriendo peces, de que exista mucho plástico en el mar, de que estoy botando la basura, de que estoy utilizando sorbetes. Es decir, ya que entremos realmente en una conciencia planetaria de que de nosotros éramos guardianes universales al inicio del sueño creativo, luego nos transformamos en depredadores y la idea es volver a ser guardianes universales de este hermoso planeta. Claro. David, en cuanto a su país, ¿cómo nos puede contar, qué nos puede contar de esta experiencia a la interna de ustedes? Bueno, nosotros ya hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Guatemala. Venimos trabajando un programa que se llama Cine en tu Barrio y comenzamos con una campaña de principios y valores. Dentro de los principios y valores está la responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad vamos a estar desarrollando una campaña que se llama justamente Viva la Naturaleza. ¿Ya? Viva la Naturaleza. Es una campaña en donde primero queremos decirle a las personas que qué lindo es el planeta, qué lindo es nuestra Guatemala, qué lindo es Ecuador, porque Guatemala, porque tiene vida y tiene color. Y posteriormente desarrollar piezas dentro de la campaña que nos puedan llevar a la concientización de lo bueno que es reciclar. ¿Ya? Perfecto. María Eugenia y David, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Por supuesto, hemos conocido en esta mañana lo que es la propuesta del programa Día Verde, tan interesante. María Eugenia siempre nos trae todos estos temas relacionados a lo que es la cultura, pero, por supuesto, mezclándolo con algo importante, en este caso, la conciencia ambiental, y algo que nos va a ayudar a todos. No es que le va a beneficiar a mi grupo, a mi familia o a un grupo selecto, no. Es por el bien de nuestro país, Ecuador, Guatemala y en general de nuestro continente, del planeta, ¿no? María Eugenia, queremos su despedida, su mensaje y reiterar esta invitación para la gente, para los colegios y para el público en general. Bueno, que bienvenidos todos los colegios, bienvenido Casa de la Cultura a ser parte del grupo de empresas que ya están formando el Día Verde. Bienvenidos absolutamente los chicos, los padres de familia, pues nosotros con una sonrisa los recibimos porque somos guardianes universales. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Es que yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana, por ecuatorianos, y haber de alguna manera puesto en marcha un proyecto y que alguien del exterior crea en el proyecto y diga, ahora ya no solamente es Ecuador en tus manos, se Guatemala sume, ¿no?, en tus manos, se sume, y luego va a ser México en tus manos, Colombia en tus manos, porque la idea es que va creciendo y cada vez que vamos presentando el proyecto, vamos creciendo y me siento feliz y quiero compartirles y mandarles toda esta bendición que tengo yo a todas las personas porque creo que sí podemos hacerlo. David, su despedida y siempre bienvenido acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a las radios de la Casa Muchísimas de la Cultura. Muchísimas gracias por esta entrevista y realmente emocionado porque Ecuador para mí se convierte en mi segundo país y desde Ecuador el mitad del mundo estaremos exportando este tipo de programas importantísimos para el planeta, así que muy emocionado de estar acá y bueno, estaremos viajando constantemente para el Ecuador porque esta es nuestra segunda casa. Perfecto. Propuesta, programa Día Verde, lo hemos conversado en esta mañana junto a David Ramazzini y María Eugenia Encalada, nuestros invitados en nuestra primera entrevista acá en su noticiario de Zona Cultura.